tendrás que decirme dónde escondiste el dinero. Yo lo cuidaré por ti. Vienen malos tiempos y nos tiene que durar hasta el próximo golpe. Hace calor, necesito algo frío. ¿Quieres que me quite el vestido? ¿Quieres tocar mi piel? Me gustaría tanto. Tendrás que decirme, no me mientas y dime dónde escondiste el dinero. Abres la ventana y un soplo de aire fresco invade la habitación. Estás callado, no dices nada y afuera llueve. Estás pero no estás aquí. Bajas la ventana y me ves reflejada en el cristal. Tus pupilas se dilatan, vamos a...